días a todas y a todos. Hoy es viernes y estamos en esta emisora para llevar a cabo un programa especial. Un programa especial que es una especie de reconocimiento, pero también es un compartir de nuestro gran amigo Amador Marín Alavés, el Indio Mixteco. Él es un músico chilenero conocido de todos nosotros aquí en la Costa Chica, originario de San Juan, Colorado. Y el objetivo de este programa especial es conocer de su voz la historia musical, su experiencia musical, conocer también a partir de su intervención los eventos y galardones que ha recibido, y además algo muy importante, que nos dé pistas para que los jóvenes puedan iniciar en este mundo maravilloso de la chilena, con este género tradicional, con este género local. Es un género regional que nos da identidad y que sin duda es mucho, muy importante, porque forma parte de nuestro bagaje cultural. Forma parte de la riqueza cultural de nuestra región. Bienvenido, Amador Marín Alavés. Muchas gracias, ingeniero, agradecido por este encuentro que tenemos hoy, y sobre todo con el objetivo únicamente de seguir fomentando, conservando nuestra música folclórica, que es la chilena, que es propia de nuestra región costeña, de la Costa Chica. Guerrero y Oaxaca compartimos enormemente este gusto por este género. Y pues sobre todo saludar a todos los muchachos que hoy nos escuchan, y sobre todo dejarles algo bueno para que ellos sigan los sueños, las inquietudes y sobre todo los pasos para poder seguir conservando nuestra música chilenera en la región de la Costa Chica. Y como lo dijo usted, pues soy su amigo Amador Marín Alavés, para poder comentar todo lo respecto a la chilena. Bien, gracias, Amador. Para iniciar con esta entrevista, si nos pudieras comentar un poco tu historia musical, tu experiencia musical. ¿Cómo fue que te iniciaste con la guitarra? ¿Cómo fue que te iniciaste con la composición? ¿A los cuántos años iniciaste? ¿Quién fue el que te motivó? ¿Cuáles fueron esas motivaciones que hicieron que tú en este momento estés siendo reconocido a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional? Pues de niño todos tenemos ciertas inquietudes, tenemos grandes sueños, tenemos incluso, sobre todo, objetivos que a veces no están muy delimitados. Pero pues sí, mi infancia pues fue en mi tierra natal, San Juan, Colorado, al cual yo pertenezco, gracias a mis progenitores, mi padre y mi madre. Y pues sobre todo en donde me nació el gusto, la inquietud por la chilena, fue en la casa de mi padrino, que en paz descansa hoy, que fue en donde me llevó mi padre con mi mamá a visitarlos, y ahí encontré al hermano de mi padrino tocar la guitarra por primera vez, y fue un encuentro muy, muy bonito, porque pues yo desconocía totalmente lo que era una guitarra, lo que eran las cuerdas, y es ahí donde empieza mi afición por el instrumento de la guitarra, las cuerdas. Y pues fue algo muy, muy espontáneo, muy bonito, y que de ahí jamás se me olvidó la imagen de esa guitarra. Posteriormente, ya de grande, ya con otros años más, como a los 12 años, 13 años, empecé a indagar en la música, y por ahí le pedí una guitarra a mi padre, que pues posteriormente también me lo trajo muy tarde, pero ya empecé con las primeras notas. Fui autodidacta, no tuve un maestro en forma, y pues en los tiempos aquellos pues era muy difícil aprender a tocar. Ya posteriormente, pues ya de más grande, empecé a aprender un poquito más por medio de otras fuentes. Y es así como nace mi gusto por la música. Y ya como intérprete, pues ahí cantaba canciones de artistas muy conocidos en aquellos tiempos. Y posteriormente también ya empecé a hacer pequeñas estrofas. Y como a la edad de los 15 años compuse mi primera canción. Ya había yo salido de mi tierra y me fui, emigré a la ciudad para buscar otras oportunidades de mejores. Y ahí es donde compuse una de las primeras chilenas que se titula Costa Chica, Costa Mía, añorando a la tierra querida. Muy bien, bueno, pues nos acabas de dar una lección para los niños, para los jóvenes, en el sentido de que si uno quiere lograr algo, es cosa de perseverar, ¿verdad? Es cosa de empeñarse y bueno, también con el apoyo de los padres, de la gente cercana que empuja todo este mundo cultural en el que vivimos, ¿no? Y también la experiencia de afuera, la experiencia de salir de la región es muy enriquecedora. Y lo que ha llevado pues a que se te pueda reconocer en 2021, 2022 como merecedor del premio de músicos tradicionales mexicanos de parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, historia que en algunos momentos siguientes vamos a conocer, Amador. Pues, ¿qué te parece si para ir amenizando esta charla, este conversatorio, esta entrevista, nos deleitas con alguna de tus chilenas, Amador? Claro que sí, pues antes que todo, pues que estamos dando esta pauta al fomento de la chilena y todos los jóvenes que hoy nos están escuchando por medio de los medios, pues que pues indaguen, que busquen sus inquietudes, porque también los sueños se cumplen. Y como lo comentaba, todo tiene su recompensa. Hoy, gracias a Dios, pues me gusta componer y pues hemos participado en varios eventos. Y sobre todo hoy con esta bonita mañana vamos a cantarles una de las composiciones que tengo. Se llama Adiós Trovador, dedicado a todos los trovadores de la Costa Chica que ya se nos han adelantado de Guerrero y de Oaxaca como buenos chileneros que fueron. La muerte no tiene día cuando se llega la hora. Canto mi triste chilena y dedicarles ahora a un trovador con su historia y recordar su memoria. A un trovador con su historia y recordar su memoria. Alegre y muy bullanguero, desde nacencia lo llevo. Soy de donde la alegría me da un lugar a la gloria. Cuando yo un verso les canto, la sangre vibra en mis venas. Cuando yo un verso les canto, mi sangre vibra en mis venas. Adiós mi costa querida, adiós mi costeña hermosa. Ya se va tu hijo querido para el panteón del olvido. Solo un recuerdo me aqueja de un amor que hoy me llora. Nostalgia y alegría, la costa y sus trovadores. Guerrero y Oaxaca tienen muy grandes compositores. Ahora ya no están presentes, viven en nuestros cantares. Ahora ya no están presentes, viven en nuestros cantares. Dice un dicho conocido, en vida hermano, en vida. La muerte es nuestro destino, el final de nuestros días. Nunca te amargues la vida, ama y goza mientras vivas. Nunca te amargues la vida, ama y goza mientras vivas. Adiós mi costa querida, adiós mi costeña hermosa. Ya se va tu hijo querido para el panteón del olvido. Solo un recuerdo me aqueja de un amor que hoy me llora. Adiós amigos queridos, como todo buen bohemio, alegren sus corazones con las chilenas y sones. Recuérdenme mis canciones cuando sus guitarras lloren. Recuérdenme mis canciones cuando sus guitarras lloren. Ya me despido paisanos de la tierra que yo quiero. Voy arrastrando recuerdos camino al cielo o al infierno. Sabrá Dios si me perdona para llegar a la gloria. Sabrá Dios si me perdona para llegar a la gloria. Adiós mi costa querida, adiós mi costeña hermosa. Ya se va tu hijo querido para el panteón del olvido. Solo un recuerdo me aqueja de un amor que hoy me llora. Adiós mi costa querida, adiós mi costeña hermosa. Ya se va tu hijo querido para el panteón del olvido. Solo un recuerdo me aqueja de un amor que hoy me llora. Pues qué hermosa chilena, Amador Marín a la vez. Ahora que la cantabas, estaba recordando, pues, con mucho afecto de nuestro gran amigo. Falleció a principio de año, nuestro gran amigo, el músico, connotado músico, Feliciano Jiménez Castro, ¿no? Y bueno, pues, creo que esta chilena es un homenaje a todos estos músicos que nos han abandonado. Y en ese sentido, pues también refleja esa preocupación, ¿no? Por nuestros amigos, ¿no? Amador, en este caso, quisiera que, bueno, para continuar con este compartir de experiencia, nos pudieras comentar tu participación en los eventos chileneros, en los eventos que. En otros eventos, bueno, fuera de aquí de Jamiltepec, que nos puedas comentar también dónde has participado y los galardones que has obtenido. Sí, claro que sí. Bien, pues, en los inicios de mi andar en la música, siempre tuve la inquietud de participar en eventos, como todo artista que sueña proyectarse algún día. Y claro que sí, el Festival de La Chilena en Santiago Jamiltepec siempre fue un referente para que yo, pues de ahí naciera la gran pasión por participar. Y no solamente eso, empecé a tener el privilegio, se puede decir, de poder escribir las primeras estrofas y escribir las chilenas con las cuales participé en aquellos tiempos. Y como todo, pues se agarra una experiencia primero y ya posteriormente, pues, ya fui acreedor, a los primeros lugares como campeón de las chilenas, como compositor e intérprete de ella en los años 2004, 2005, 2007. Y por esos años, posteriormente, pues ya se hace un evento estatal entre Guerrero y Oaxaca, los mejores exponentes de la música chilenera que propuso y fomentó el maestro que en paz descanse, Higinio Peláez Ramos, y ahí fue donde también participé y fuimos nada más los, se puede decir, los que pasamos la primera prueba, y ahí es donde también fui acreedor a otro de los primeros lugares en el festival de esta música chilenera y folclórica. Los mejores exponentes de Guerrero y Oaxaca en Puerto Escondido, que fue en el año 2010, donde fue la participación. Y pues ahí ya empezamos a proyectarnos con más canciones y con más chilenas. Y hoy, gracias a Dios, pues tengo el privilegio de haber ganado el premio nacional de, en el género de la chilena, como todo lo comento, como compositor, músicos tradicionales mexicanos, por medio del Fonca. Del Fonca. Claro. Bien, pues qué importante, porque yo creo que también es un premio para todos los músicos, ¿no? Es claro. es un reconocimiento para el género de la chilena que se ha colocado en los diferentes vertientes que premia el estado, y que la chilena se ha posicionado, digamos, claro, como un son mexicano, como se ha catalogado, y que bueno, este reconocimiento también es un reconocimiento hacia nuestra cultura regional, ¿cómo ves? Sí, indudablemente así es. Creo que la música siempre abre fronteras, y parte de nuestra identidad, pues somos chileneros por adopción, por nacencia, como lo comento en una chilena que escribí, y eso es lo que debemos fomentar en los jóvenes, en los niños, porque actualmente pues nos invaden otros géneros que no son nuestros, extranjerismos que llegan de repente por medio de los medios, las redes sociales, o escuchar música de otro tipo, de otra nacionalidad, vamos a ser más concretos. Y creo que lo nuestro es muy rico. Lo nuestro pues le falta solamente fomentarlo, seguirlo proyectando, para que los jóvenes pues puedan adentrarse en este bonito mundo de la música, ¿no? Que es la chilena, que es lo particular, que es muy alegre, bullanguera, y sobre todo es lo que nos identifica a todos los costeños: hablar un verso, escribir una estrofa, hablar un piropo, ¿verdad? Que eso es lo que nos hace ser propios de esta región costeña. Entonces, yo pienso que eso es lo que nos falta, y eso va pues también para las autoridades de todos los aspectos, de todos los niveles, que volteen hacia la cultura, porque la cultura creo que es viva mediante los jóvenes que van a seguir aprendiendo, y ellos mismos van a proyectarlo, a decirlo, a gritarlo el día de mañana, o cantarlo, ¿por qué no? Pues qué hermosas palabras, amigo Amador. ¿Por qué no nos deleitas con otra chilenita? Claro que sí, vamos a cantarles esta chilena titulada Indita Mía, que la vamos a estrenar aquí en esta emisora, que es una de mis composiciones últimas que he escrito, y que habla sobre la mujer indígena, costeña, y no costeña también, claro que sí. En lo particular hablo sobre el trabajo que ella realiza, que es una mujer hecha como raza de bronce, y sobre todo que se preocupa por también la siembra en el campo, conjuga y ayuda al hombre en sus quehaceres, y claro que sí, también se da la parte de su forma de vivir, que pues aún en las condiciones de marginación en las cuales se viven los pueblos rurales, la mujer siempre es alegre, y la costeña pues así lo identifica esta chilena que voy a cantar a continuación para todos ustedes. Indita Mía. Pasos, indita mía, virgen preciosa, pareces diosa, vas para el pozo a traer tu agua, con tu cántaro bajo del brazo, con tu perfume de mujer serreña, bañada en el claro de la luna, muy natural de virginal pureza, india costeña y oaxaqueña. Con el calor abrasador del astro sol te vas para el monte a ver la siembra que cultiva tu hombre, milpa, frijol o algodón coyuche, con tus tortillas hechas de mano, chepil y salsa calmas mi hambre, vives feliz costeña de bronce, tus ojos son luceros de mi noche. Como olas de palmeras en la gran fiesta bailo contigo, mi reina mía, con la chilena, con tu huipil y mi cotón coyuche, con el tepache o un aguardiente, ya comeremos el rico cabillo, las mascaritas en carnaval y los tejorones que es cultural. el calor abrasador del astro sol te vas para el monte a ver la siembra que cultiva tu hombre, milpa, frijol o algodón coyuche, con tus tortillas hechas de mano, chepil y salsa calmas mi hambre, vives feliz costeña de bronce, tus ojos son luceros de mi noche. Como olas de palmeras en la gran fiesta bailo contigo, mi reina mía, con la chilena, con tu huipil y mi cotón coyuche, con el tepache, un aguardiente, ya comeremos el rico cabillo, las mascaritas en el carnaval, los tejorones que es cultural. Hermosa chilena, amigo Amador, indita mía. Y con esto se pone en evidencia que la chilena está en el centro de nuestra cultura, ¿no? Está en el centro de nuestro ser, ¿no? Porque pues refleja, en estas creaciones refleja todo lo que somos en cuanto a nuestra música, nuestra danza, nuestra gastronomía, nuestra forma de ser, el monte, los alimentos, todo, ¿no es así? Así es, creo que conjuga todo la parte de nuestro ser, de nuestros hábitos diarios y sobre todo que esas vivencias en las zonas rurales y en la parte de nuestra costa, creo que, si no me equivoco, es peculiar en cada una de las distintas poblaciones que existen en nuestra costa y creo que más allá también de lo... las otras regiones que conjugan nuestro estado hermoso de Oaxaca. Y pues indita mía, es un homenaje a todas esas mujeres hermosas, bonitas, luchadoras de toda nuestra República Mexicana. Bien, para continuar con este compartir de experiencia de nuestro amigo Amador Marín Alavés, el indio mixteco, quisiera, Amador, que nos contaras acerca de esa experiencia de la enseñanza musical de la chilena que has tenido en algunas comunidades de aquí de la región. Sí, pues mire, a través de los años yo ya he tratado de, por sí solo, de fomentar en los niños, sobre todo, este género nuestro que no se pierda, porque como lo he comentado siempre en otros lugares, se están yendo nuestros trovadores viejos y con ellos se están llevando toda una gran escuela. Y si no nos preocupamos nosotros ahorita por rescatar, por fomentar, por enaltecer, por seguir conservando y proyectando este género musical tan propio de nuestra región, se va a perder algún día, como se han perdido otras lenguas, como se han perdido costumbres, como se han perdido tradiciones, como se han perdido la propia vida. Entonces, me parece muy importante que también las autoridades gubernamentales y no gubernamentales puedan y volteen pues a seguir conservando, proyectándonos, porque si no, el día de mañana, ¿qué vamos a cantar, verdad? Entonces, es tarea de todos. Y por esa parte ya, en los años anteriores, por ahí por el 2005, 2006, tuve una escuelita, un taller formado por 25 jóvenes. De esos 25 quedaron como unos 15 que aprendieron a tocar. Y por ahí andan regados y dentro de todo esto pues les enseñé a tocar las chilenas, el borelo costeño que también es propio. Pero sobre todo la chilena, que es lo que nos identifica, al zapatear, al hablar, al andar, y sobre todo que es una música muy propia, muy peculiar de nuestro estado de Oaxaca. Y esos son los talleres en los cuales consistía de darles, pues enseñarles las primeras notas, acordes, compás, el ritmo de lo que es la chilena. Y gracias a Dios, pues hoy en día, pues esos muchachos ya están por ahí regados. Y de igual manera sigue enseñando también a otros jóvenes el rasgueo de la propia chilena, porque tampoco se parece, puede decir que se parece al huapango, pero no, cada una de esos géneros es distinto. Ya lo hemos comparado en el encuentro chilenero que se ha hecho o que se hizo en Pinotepa Nacional hace como unos 35 años, que se comparó lo que era el huapango y la chilena. Entonces son géneros totalmente diferentes, aunque casi se escuche parecido. Muy bien. Nos has comentado de esta experiencia que tú tuviste al educar a este número de jóvenes en tu comunidad. Sí. Y bueno, ¿cuál es el resultado que se ha tenido? ¿Algunos jóvenes siguen participando, siguen componiendo, siguen interpretando? Sí, los jóvenes que en aquellos tiempos ahorita ya son ya señores también. Y pues ya son integrantes de sus familias y ellos mismos también en sus ratos o en sus quehaceres de la música, proyectan a sus hijos y también le enseñan a otros jóvenes que también se inquietan por aprender. Y pues de igual manera ya por ahí tengo algunos pupilos que andan haciéndolo de manera muy profesional y eso nos da mucho gusto porque pues eso no está perdido, no se ha muerto. Entonces es algo muy importante porque se va proyectando y se va fomentando y se va conservando. Entonces es lo que el resultado, el objetivo de todo, la satisfacción de nosotros que enseñamos a los jóvenes es que pues esto se vea reflejado en resultados y que los jóvenes mismos pues toquen la chilena y sobre todo que pues sigan fomentando esto, porque sería muy triste que pues nuestra música se acabara y pues ya nadie la cantara, ¿no? Entonces queda como tarea para todos que pues le demos un fomento a este hermoso género que es la chilena costeña. Bien, pues yo creo que tenemos mucho que agradecerte, todos los costeños, Amador, por el hecho de que, bueno, has fomentado, has participado en este proceso de enseñanza musical a los jóvenes, y qué bueno que mencionas también la importancia de que las autoridades locales, las autoridades municipales, los tres niveles de gobierno volteen a ver las manifestaciones culturales y en particular esta que es central, que es un nodo, que es una muestra, digamos, centralísima de nuestras formas culturales, ¿no? ¿Qué te parece si para continuar nos deleitas con otra chilena, Amador? Claro que sí, con mucho gusto. Quiero cantar una chilena en el idioma original, que es el mixteco de la costa, una composición que hice. Y se titula Recuerdos de mi tierra. En mixteco se dice Naku Iñu Ñu Luluyu, en la variante de mi tierra, San Juan Colorado. Kuñikata yuya chak sana chayuya akubu. Kuñikata yuya chak sana chayuya akubu. Takwa niña ay onda ñuyo, y yo maña ñuyo kwa. Takwa niña ay onda ñuyo, y yo maña ñuyo kwa. Bishama ay yo vi koda ñu lulu yu kubi kitsindo. Bishama ay yo vi koda ñu lulu yu kubi kitsindo. Oko inya yo noviembre, vi coño tito nandre. Oko inya yo noviembre, vi coño tito nandre. Kwaaya ionda nyuyu ya tsare utaya malinchi. Kwaaya ionda nyuyu ya tsare utaya malinchi. Ya kunyuta yekuyu tanusu tatanu tumi. Ya kunyuta yekuyu tanusu tatanu tumi. Nandi sinje yo sunya nandi sinda nyuyo. Chakusha nandi sinje yo sunya nandi sinda nyuyo. Tutsabación unda chacua, suña cuña ni maluluyo. Tutsabación unda chacua, suña cuña ni maluluyo. Tutsacañón duchacha, suña cuño no yo matoma. Tutsacañón duchacha, suya cuño no yo matoma. Na avichis el luluyo, cuañiva un tacatuzao. Na avichis el luluyo, cuañiva un tacatuzao. Ichinuasi yuku sabin yo na so cocinando. Ichinuasi yuku sabin yo na so cocinando. Zikashay tu mani inicio, nucito yuku subacha. Zikashay tu mani inicio, nucito o yuku subacha. Quiero cantar la chilena que compuse el otro día. Quiero cantar la chilena que compuse el otro día. Y bailar con mi costeña, con mi indita sanjuanera. Y bailar con mi costeña, con mi indita sanjuanera. Qué bonita es la feria de mi pueblo, yo te invito. Qué bonita es la feria de mi pueblo, yo te invito. 29 de noviembre, la feria de San Andrés. 29 de noviembre, la feria de San Andrés. Sus danzas tradicionales, el chareo con la Malinche. Sus danzas tradicionales, el chareo con la Malinche. El tigre y la quijada, mascarita y tejorones. El tigre y la quijada, mascarita y tejorones. Qué bonito se divisan sus paisajes cuando miro. Qué bonito se divisan sus paisajes cuando miro. Desde el plan de las minas mi corazón viene vibrando. Desde el plan de las minas mi corazón viene vibrando. Y aprobé de su aguardiente con gusto en la mayordomía. Y aprobé de su aguardiente con gusto en la mayordomía. Ahora sin día sanjuanera, vente a bailar mi chilena. Ahora sin día sanjuanera, vente a bailar mi chilena. Desde el cerro de la lluvia mi saludo es fraternal. Desde el cerro de la lluvia mi saludo es fraternal. Voy pidiendo penitencia al cerro de San Sebastián. Voy pidiendo penitencia al cerro de San Sebastián. Bien, pues qué interesante estos recuerdos de mi tierra, de nuestro amigo Amador Marín, a la vez el indio mixteco. Nos comentabas hace rato, Amador, que bueno, nos ibas a dar algunas pistas para que los jóvenes empiecen a componer, que empiecen a interpretar, que empiecen a interesarse por la chilena. ¿Cuáles serían estos consejos? Sí. Me imagino que el primer paso es escuchar, ¿verdad? Escuchar. Claro que sí, que escuchen, como dicen por ahí los las personas, ¿no?, que siempre te fomentan algo emotivo, que escuchen el interior de su corazón, que se escuchen y se analicen a ellos mismos primero, porque dentro de todo ser humano, tenemos algo muy importante que se llama inspiración. Entonces, ese sería el primer consejo que les daría, que aprendan a ser autorreflexivos, que busquen en el yo interno de ellos. Posteriormente, ya que traten de proyectarlo en una escritura, que escriban sus inquietudes y lo que ellos sientan, que lo plasmen por escrito. Después de esto, sería de escribir las pequeñas estrofas, se puede decir, acomodarlas. Sabemos que pues el escribir una cuestión metafórica en nuestro interior, pues no es nada fácil. A veces si para hablar nos cuesta, imagínate, para escribirlo más, ¿no? Entonces, todos los sentimientos que tengamos a veces hay que expresarlos, porque todos pensamos alguna vez lo que podemos escribir, lo que podemos decir, pero muchas veces el sacarlos afuera es difícil, pues, porque pues también conjuga parte de nuestro estado de ánimo, nuestra forma de ser, y sobre todo a veces también parte de eso pues nos detiene. Entonces, y más si le gusta la música, pues un instrumento cualquiera de los instrumentos, pues ya tratar de acompañarse con esa cuestión, buscar la tonación muy importante en la vida de un compositor. La tonación marca la diferencia porque siempre, incluso en el silbar, en un silbido ya tenemos una tonación. Entonces es muy importante. Al hacer sonidos guturales también ya es una tonación. Entonces estos constituyen acordes posteriormente, pero sí el componer se nos hace un poquito complejo. Pues yo creo que hay que dejar fluir esa parte, tratar de pensar lo que vamos a escribir, sentir lo que vamos a escribir y después plasmarlo. Entonces es parte importante para los muchachos, para los jóvenes que quieran indagar en la escritura, en la composición. Entonces, pues yo creo que también esa parte, algo nato que nace con cada ser humano, porque si nos ponemos a pensar que pues lo queremos hacer de manera muy, se puede decir, muy obsesiva o muy tajante, pues muchas veces a veces también nos sale contraproducente. Entonces hay que dejar fluir los sentimientos. Aquí no hay más que los sentimientos. Entonces necesito sentir lo que estoy escribiendo, ponerse ahora sí, como dice el dicho, ponerse en los zapatos del que es protagonista de esa historia o de esa vivencia. Mencionabas que algo mucho muy importante en este proceso creativo, ¿no? Es un mirar hacia el interior. Así es. Y yo creo que también hay un mirar hacia el interior de la comunidad, ¿no? Claro. De no solamente el interior de nuestros sentimientos, sino qué es lo que está pasando en la comunidad, qué es nuestra cultura, cuáles son nuestros elementos, cuáles son, sí, qué es lo que nos identifica. Veo, por ejemplo, tus chilenas y es un reflejo de la comunidad, son un reflejo de lo que ocurre en San Juan, en los pueblos de nuestra región, ¿no es así? Sí, pues ya como lo comenté, ya cuando estamos inspirados, pues lógicamente siempre he comentado que primero debo estar bien yo para poder ver qué es lo que quiero. De ahí nace pues ya tener esa vista al interior. Después, como lo comentas, después proyectarnos a lo que está sucediendo alrededor, a observar el paisaje que tenemos, que es tan hermoso, una mañana, una noche estrellada, con luna, ¿sí? Los paisajes tan hermosos, ¿no? Un río, un lago, los árboles, un prado, los animales, sobre todo ahí también conjuga parte importante. Nuestro contexto, local, cómo viven nuestras comunidades, que tanto hacen, costumbres, tradiciones, sus riquezas gastronómicas y todo conjuga. Y pues, la vida de cada quien, pero sobre todo también mencionar una parte importante que es el amor, ¿no? También por el amor se han hecho muchas canciones. Y pues la mujer que siempre va a ser esa parte bella de nuestra inspiración, también que es lo más hermoso, lo más bonito. De ahí proyectar lo que uno siente, el estado de ánimo que nosotros tenemos, es lo más importante. Entonces, de ahí nace esa parte de escribir lo que uno siente. Si tú amas, tú quieres, lógicamente, esa es la parte fundamental de cómo expresar en las letras tu sentir y posteriormente proyectarlo en una música. Porque hay que acordarnos también que hay literatos, hay quienes escriben solamente libros y hay otros que escriben y hacen música. Hay diferentes vertientes en esto. Pintores, claro. Y escultores y diferentes ramas del arte que son tan hermosas, cada una de ellas también. Es muy vasto. Sí, decíamos hace rato que bueno, una de las distinciones culturales que tenemos los costeños es que somos muy dados a la versificación, ¿no? Claro. ¿Quién no conoce un verso? ¿Quién no ha echado un verso, ¿no? ¿Quién no repite un verso? Entonces, esa estructura de versificación que es compuesta, tiene una estructura octosilábica de 8 sílabas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que podría ser, digamos, como también la puerta de entrada para empezar a acomodar eso que nos viene como inspiración, ¿no es así? Claro, así es. Sí, pues la inspiración creo que es parte fundamental. Si no tienes inspiración, pues lógicamente no vas a componer nada. Me ha pasado en la vida de compositor que me he peleado con la inspiración. He querido hacer canciones y nada más no. Estuve peleado algunos años, no podía componer nada y pues una anécdota muy importante como compositor, no me salía nada, entonces dije, híjole, no, ¿qué está pasando conmigo? Y muchas veces también es parte que uno esté bien. Los compositores vivimos una vida muy diferente a la gente común, yo menciono esto y me atrevo a decirlo, porque muchas veces, o todas las veces somos muy sensibles. Yo no puedo escribir algo que no estoy sintiendo, yo tengo que escribir algo que siento. Entonces es parte fundamental en la vida de un compositor. Si tú no tienes sensibilidad, no sirves para compositor. Podrás escribir, pero tus canciones no van a llegar a ninguna, porque eso tiene que llegarle a otra persona. Hacerle que se sienta contento o hacerle que se sienta triste o igual llorar. Entonces parte fundamental, y como lo comentabas, elementos muy fundamentales en la cuestión de la composición tiene que verse pues esto, el sentimiento, la inspiración se conjuga y sobre todo que tú sepas escribir lo que realmente sienta tu corazón y sobre todo también lo que reflejas allá afuera, en el exterior, lo que ves, lo que captas de paisaje, persona, mujer, hombre, cosas, es parte que conjuga el elemento para hacer una buena canción. Sí, y bueno, y como complemento también hago un comentario que he escuchado por ahí en el sentido de que no es uno quien elige a la música, sino es la música quien elige a uno. Así es. ¿No es así? Así es. Sí, bien. Es correcto. Correcto. Bueno, entonces vamos a escuchar otra chilenita por ahí. ¿Con cuál nos vas a deleitar ahora? Se llama Nostalgia Campirana. Es una canción que evoco, pues creo que hasta un poco refleja lo que yo he vivido. Un poco lo que he vivido en este pasaje, en la etapa de, pues más que nada de compositor, pero también me pongo a pensar en el campesino que a diario convive con el campo, ¿no? Con la naturaleza, su vivir y su quehacer como jefe de familia y como padre también de sus hijos y sobre todo que conjuga esa parte de lo que es el campo y su vida, ¿sí? Se llama Nostalgia Campirana. Con el paso de los años mi cantar se está acabando. Con el paso de los años mi cantar se está acabando. Los recuerdos que de niño poco a poco ahora se están yendo. Los recuerdos que de niño poco a poco ahora se están yendo. Mis hijos ahora ya han crecido, yo me estoy haciendo viejo. Oigo una chilena y lloro, siento nostalgia costeña. Oigo una chilena y lloro, siento nostalgia costeña. Qué alegría y qué tristeza me han quedado de mi tierra. los años maravillosos llegan solo mi recuerdo. De ágil mirada, mi chiquita siempre me acompaña. Soy indio de ágil mirada, mi chiquita siempre me acompaña. Caminando me voy para el campo con mi machete en la mano. Caminando me voy para el campo con mi machete en la mano. Las aves que cantan en el campo pueblan, llenan el árbol de mango. Las aves que cantan en el campo pueblan, llenan el árbol de mango. Con el calor de la costa yo le canto a la mujer serreña. Con el calor de la costa yo le canto a la mujer serreña. Qué alegría y qué tristeza me han quedado de mi tierra. Los años maravillosos llegan solo a mi recuerdo. Otros lejos ya se marcharon. Mis amigos de mí se olvidaron. Otros lejos ya se marcharon. A otros lugares se fueron. Otros descansan en el campo santo. A otros lugares se fueron. Otros descansan en el campo santo. Adiós mujeres queridas, ya con esta me despido. Adiós mujeres queridas, ya con esta me despido. Tóqueme esta chilena con la orquesta de mi tierra. Tóqueme esta chilena con la orquesta de mi tierra. Bien, estamos en este programa especial, que es un programa de reconocimiento a Amador Marín Alavés, músico tradicional, músico chilenero de nuestra tierra, de San Juan, Colorado, y programa que también al mismo tiempo es de fomento a nuestra música chilenera, al género, a este son tradicional mexicano que se llama chilena, ¿verdad? Amador, en este caso sabemos pues que en este año 2021 y 2022 fuiste merecedor de este premio de músicos tradicionales mexicanos, de este reconocimiento que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes te ha otorgado. ¿Por qué no nos cuentas un poco de este reconocimiento? Claro que sí. Pues antes que nada, agradecerle a Dios primeramente por haberme permitido llegar hasta donde estoy hoy en día, a través de todos estos años. Pues más bien este premio, pues no es nada más mío, lo comparto con grandes maestros que, como lo comenté hace rato, ya se nos han adelantado, que con los cuales he compartido grandes pasajes de mi vida en todo el aprendizaje, el ajuar diario de nuestra música costeña. Y lo comparto con todos ellos, también ellos son campeones en esta cuestión. Y pues estoy muy agradecido primeramente pues a Dios y a la vida por haberme permitido llegar a ese pináculo, que es una pues de las vertientes que nosotros como compositores, intérpretes de nuestra música, pues se puede tener ese gusto. Entonces, pues gracias también a Funca, que pues como lo comentas, pues es parte ya de mi andar, de mi contexto, de mis composiciones, de la trayectoria que he tenido. Humildemente comparto con todos ustedes y sobre todo que pues fui acreedor a ese premio nacional. Ahora pues es algo muy bonito, ¿no? Que pues no encuentro palabras, para expresar. Y pues gracias a Funca, gracias a todos ellos que pues competí con miles de músicos Y ahora, pues, resulté acreedor entre los mejores. Y por la parte del estado de Oaxaca, pues, fui el único. Y hoy proyectamos la chilena y me siento con el privilegio de decir que esa chilena, pues, perdón, ese premio lo comparto, y sobre todo la composición y lo que soy, se lo debo a toda nuestra gente mestiza, negra, indígena, y toda esa gente que, pues, ha creído en mí y sobre todo en nuestra música, que es lo mejor que tenemos, la música que es la chilena, el género de la chilena. Bien. Pues qué bien, Amador, y qué bueno que en este caso el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha dado estas aperturas de sí. Reconocimiento de los músicos tradicionales mexicanos, y qué bueno que en este caso haya recaído en ti este reconocimiento y qué bueno. También te obliga a seguir componiendo, ¿no? Así es, el compromiso es seguir fomentando, conservando nuestra música y en el género que mejor domino, que es la chilena, y sobre todo que los jóvenes estamos pues siempre de cerca con ellos, indagando, enseñándoles los rasgueos de la chilena, los tiempos que marca la chilena. Y sobre todo la parte de composición, que también por ahí hay algunos jóvenes que se me han acercado y me comentan que tienen pues algunas estrofas que han empezado, les digo que lo hagan y que propiamente mientras más escriban, más van a mejorar, ¿no? Entonces, como dice el dicho por ahí, que la disciplina, la práctica hace al maestro. Entonces, pues fomentar siempre en los jóvenes, porque como lo comento, nosotros pues también algún día nos vamos a ir, y pues qué mejor que dejar una escuela de jóvenes talentosos y que sigan nuestra escuela, que es la música, y que conserven nuestra chilena de la región de la Costa Chica. Bueno, como la radio es sonido eminentemente e imaginación, ¿por qué no nos haces unos rasgueos en la guitarra? Claro. Para que nuestra audiencia pueda hacer, digamos, cómo sería el rasgueo. Sí. ¿No? Sí, el rasgueo de la chilena tiene que constituir de la manera original, se tiene que hacer el bordoneo, que es lo que hago. Entonces, el rasgueo es muy propio. Primero voy a empezar con el bordoneo, que sería esta. Bordoneo. Pueden adoptar un estilo, pero no perder la esencia de lo que es la originalidad, ¿sí? Podría hacerlo de otra manera. Sería serían dos rasgueos para arriba, dos rasgueos para abajo, y es repetitivo, ¿sí? Entonces todo esto se está proyectando en los talleres que ya próximamente también, de acuerdo a la pandemia, se va a tener que realizar, porque no hay nada mejor que la práctica y ver. Así es. Sí, sí. Bien, pues ¿nos vas a deleitar ahora con otra chilena? Claro que sí. Sí, vamos a cantar. Vamos a cantar otra chilena por aquí que tenemos. Esta chilena que voy a compartir con ustedes es un poquito en forma picaresca. Se llama La Cosita. Bien, vamos a cantarla. La cosita, la que no me quieres dar. Costeñita, costeñita, dices que soy puro hablar. Cuando paseas por las calles todos te miran pasar. Pero tú con tu cosita ningún caso le haces ya. La cosita, dime cuándo me la das. Me dices que está malita y me mandas a volar. Me dices que está malita y me mandas a volar. La otra vez allá en el río cuando te fuiste a bañar, te pedí me la entregaras pues se te podía ahogar. Con tu cuerpo de sirena eres bonita y sensual. Soy buen cazador costeño, esa cosita me has de dar. La cosita, dime cuándo me la das. Respondes que está chiquita y me mandas a volar. La cosita, dime cuándo me la das. Respondes que está chiquita y me mandas a volar. Presumes que eres la reina de todita esta región. Eres reina pero solo de mi ardiente corazón. Costeñita, eres bonita como flor de tulipán. Ándale, no seas malita, ya no me hagas suspirar. La cosita, dime cuándo me la das. Me dices que está malita y me mandas a volar. La cosita, dime cuándo me la das. Me dices que está malita y me mandas a volar. Bien, hablábamos hace rato de la necesidad de que las autoridades locales, municipales, los tres niveles de gobierno, Amador, hicieran un trabajo de fomento, un trabajo de difusión, un trabajo de promoción, un trabajo que tenga que ver con la preocupación por este y la ocupación por este género que nos distingue a todos, que es la chilena. ¿Cuáles serían tus recomendaciones específicas para que las autoridades puedan realizar trabajos, puedan desplegar acciones en esa labor de promoción, en esa labor de conservación y en esa labor de fomento? ¿Qué tendrían que hacer las autoridades? Pues en primer lugar, pues que volteen hacia la cultura. Dice y frasea un eslogan o una frase muy trillada por ahí que dice que un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Entonces, parte de esto, recomendaría yo a las autoridades de todo tipo, de todos los niveles, que pues den más ese apoyo verdadero y significativo a la música, no nada más a la música, en todos los aspectos de la cultura. Y sí, es que ellos volteen y que fomenten esa parte y sobre todo los apoyos, porque hay mucho talento y hay mucho de qué todavía proyectar en todas las regiones, en todo el estado de Oaxaca y no nada más aquí, en toda la República Mexicana. Entonces, mediante esto se va a conservar, se va a fomentar y se va a seguir cultivando la música chilenera. Porque si no nos preocupamos ahorita, esto algún día va a tener que perderse. Entonces, por nosotros ahorita que seguimos haciendo lo propio desde nuestras trincheras, pues a lo mejor ahorita no se pierda, pero llegará el momento que ya no vamos a estar y probablemente los muchachos a lo mejor se vayan por otra tangente y nada más se va a quedar en, pues, en el olvido. Entonces, creo que es lo que la autoridad de todo tipo, a nivel municipal, estatal y también federal, pues apoya esta parte de lo que es la cultura. Porque al final de cuentas, siempre quien no escucha una música, vivimos y recordamos a través de la música. Entonces, esa sería mi recomendación para que pues fomente más esa parte y que tengamos apoyo verdadero los compositores, los músicos, que somos los que realizamos esta parte de lo que es el arte de lo que es la música. Muy bien, se tendría que hacer aquí toda una serie de proyectos que tengan que ver con los talleres de enseñanza, ¿verdad? Para el aprendizaje de guitarra, para el aprendizaje en cuanto a todo lo que tiene que ver con la composición, pero también con el fomento de la música, no solamente de guitarra, sino las orquestas y las bandas en las comunidades, ¿no? Así es un amplio, una amplia tarea que queda pues ahí para todos, para que esto se traduzca a los hechos y por la parte de nosotros, pues ahí estamos dispuestos para poder apoyar en todos los proyectos y que se nos incluya verdaderamente, porque realmente cuánto músico no hay, cuánto talento no hay, y solamente pues no han podido sobresalir por la falta de apoyos. Entonces, si yo soy uno de los tantos músicos, de tantos compositores, y pues fui privilegiado dentro de toda esa cuestión, pero hay mucho músico, y sobre todo que ellos, con eso, por eso es que comentaba que comparto esta parte de este premio nacional en el cual estoy ubicado, lo comparto con ellos. Pero sí, indudablemente le pido a las autoridades que no se olviden de nosotros, que aquí estamos y mientras nos apoyen, seguiremos tocando, seguiremos cantando, seguiremos componiendo y seguiremos adelante y enseñaremos a las futuras generaciones que vienen posteriormente para que nuestra música no muera, para que nuestra música siga adelante y que nuestra identidad sea mucho mejor comparado con otros países que también están a la par, pero sobre todo como México, no hay dos. Y en este programa especial, Amador, de un reconocimiento hacia tu persona, hacia tu labor tan importante, y en este programa especial de fomento a la chilena, para concluir, ¿nos quieres dar un mensaje final? Sí, pues antes que nada, pues me dirijo a todos los jóvenes que crean en sus sueños, que luchen por lograr sus propósitos y que sobre todo no se dejen engañar por cuestiones ajenas, por vicios malos, que le echen muchas ganas a lo que ellos crean que es lo positivo. Y solamente les digo que la música es un arte tan vasto y tan bonito, y que si ellos son disciplinados, ellos van a obtener su recompensa el día de mañana. Entonces, yo he sido parte fundamental de esta cuestión. Aquí me ven como pues un ejemplo de lo que tuve que pasar por muchas cuestiones. Y gracias a Dios hoy estamos compartiendo esta parte de nuestra enseñanza y en el aprendizaje de ellos. Como promotor cultural que me considero a los jóvenes que sigan adelante y como lo comento de mí, que vean pues una persona para ayudarles en alguna cuestión de talleres, en algunas cuestiones de consejos, sugerencias musicales. Estoy abierto para todos ellos y para poder seguir adelante en sus objetivos, que no desmayen y sobre todo que pues crean en ellos mismos. Es todo lo que comento y pues adelante, jóvenes, con sus sueños, cúmplanlos, síganlos y escuchen la voz interior que siempre les va a marcar lo mejor para poder salir adelante. Bien, pues para finalizar también agradecemos la intervención de la licenciada Rubinia Merino en los controles técnicos, del licenciado Luis Andrés García Bautista, que es el coordinador de esta emisora cultural, la XJM, La Voz de la Costa Chica, y también agradeciendo también la presencia de nuestro querido amigo Amador Marín Alavés, quien se despide con una chilena. Claro que sí. ¿El panelero? Claro que sí. Sí. Bien. Ok, pues vamos a dedicarles esta bonita chilena de mi autoría y que dejara como legado especial allá para todas las regiones, para la región de la costa, pero para todos los pueblos de nuestra región que se dedicaron y aún se dedican a esa difícil labor del campo, que es la molienda de la caña. Voy a cantar esta chilena en mixteco y en español, primeramente en mixteco y posteriormente traducida al español. Se llama El Panelero. En mixteco, como título, lleva Arachacabando. Yondo, takato yo taba pilata tsi koyo tsinga nyoko, chacha tsitsa no takuto y kitsara nara tsi ichinu, sa itara ki indaka tsa ayutu kacha tsano, tsuku yuna ku inyu, yutu kacha razi tsano yu, sa tsikora ku tsitsa tabichi tsita maya chakuya, tsuku yuna ku inyu, yutu kacha razi tsano yu. Tsatsikora kuchi tsatavichi tsita maya chakaya. Hey, Mariano Kundu, ya amakuni zuma malulu. Tsakisa achayando ni tuvi namandu vitayu. Sito da cabe mia zanu zanya, ya chipoto luchando cachinji corazi zanu yu, y tu chiquita va a citarse no iba a andar fila, raza tu va cavando, chinu garañu yo cua, vichizano ya villa y usar funda de una cuyo, raza tu va cavando, chinu garañu yo cua, vichizano ya villa y usar funda de una cuyo. Recuerdo que de mi infancia íbamos a moler caña para sacar la panela y vender la pinotepa. El abuelo y mi padre empezaban la faena amarrando al par de bueyes al pie del viejo trapiche. Qué bonito es recordar el trapiche del abuelo. Son recuerdos que de antaño hoy canto en esta chilena. Qué bonito es recordar el trapiche del abuelo, son recuerdos que de antaño hoy canto en esta chilena. Con el corte de la caña temprano me despertaban. Con tortilla calentada y café la abuela daba. A tomar agua de caña el abuelo me invitaba. Y el melado a punto hervía y acerga vasos de panela. La molienda de la caña, la historia de un panelero. Ahora que me hice viejo lloro todos esos recuerdos. La molienda de la caña, la historia de un panelero. Ahora que me hice viejo, lloro todo eso. Recuerdo.